Dicen los pastores que vieron brillar. Dicen los pastores que vieron brillar. Una linda estrella por la madrugada. Una linda estrella por la madrugada. Oh, oh, oh, oh, oh. Al amanecer de aquel santo día. Al amanecer de aquel santo día. Jesús va a nacer de la Virgen María. Jesús va a nacer de la Virgen María.